pa pa ra ra ra ra pa pa ra ra ra ra pa pa ra ra ra ra. Conozco un grillito poco picarón, viene por las noches, canta su canción, usa de escenario todo mi balcón, luego se mete a la habitación. Tiene un amiguito, se llama Gastón, siempre lo acompaña con su guitarrón, sube a la tarima hecha de cartón, desde allí da inicio a la función. Mami entra preocupada a mi habitación, para que se callen Walter y Gastón. Yo soy chiquitito, tomo biberón y tengo que dormir un montón. Ustedes, tengo muchos juguetes, no salgan de mi habitación. Mis sueños son mucho más bellos cuando cantan los dos. ¡Vamos todos juntos! Tengo muchos juguetes, no salgan de mi habitación. Mis sueños son mucho más bellos cuando cantan los dos. Debajo de mi cama sigue la función, dele que te dele con el guitarrón. De repente nada, no sé qué pasó. Shh, se durmieron Walter y Gastón. Yo que soy chiquito, me asusto un montón. Me tapo los ojos con un almohadón. Lloro muy bajito, despierto a Gastón. Y de nuevo suena la canción. ¡Vamos! Tengo muchos juguetes, no salgan de mi habitación. Mis sueños son mucho más bellos cuando cantan los dos. Tengo muchos juguetes, no salgan de mi habitación. Mis sueños son mucho más bellos cuando cantan los dos. Mis sueños son mucho más bellos cuando cantan los dos. ¡Mua!